Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando. Esto es Groggies número 7, grabado el 7 de diciembre de 2012. Programa hecho desde Medellín, publicado bajo licencia Creative Commons, en modalidad de atribución no comercial, versión 3.0. Hola, ¿qué tal? ¿Qué más, Juan David? ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola, Fabián, ¿cómo estás hoy? Muy bien, muchachos, gracias por la invitación. Fabián, sin nervios. Gracias por la invitación, qué cosa que vine de muy buena fe, obligado. Exacto, es que si no es así, no viene, ¿no? Entonces, así tiene que ser aquí, en este programa. O sea, uno los coge, los amarra y ya. Le tocó. Usted verá, si quiere que le pague. Lo que no me han dicho es cuál es el tema de conversación. Pues realmente no estamos muy seguros. ¿Cuál es el tema? ¿Alguien trajo tema, Eduardo? ¿Trajiste ese tema? Pues yo estuve como averiguando cositas de tecnología. Ah, bueno. Y pienso que el mejor tema para hoy sería... ¿Cuál es el mejor regalo en cuanto a tecnología para esta Navidad? Ajá, esa está buena. Y he visto algunos juguetes como muy interesantes. ¿Qué regalar y qué no? ¿Qué regalar y qué no? Pues entonces, por ejemplo, empecemos. Fabián, ¿a ti qué te gustaría que te regalen en Navidad? Una tablet. Una tablet. Bueno, sin darle golpe a la mesa. Una tablet. Una tablet. Sí, una tablet es un buen regalo. Sí. Es lo que está de moda, es lo que la gente está llevando. El muñeco que crece también puede ser. ¿Por qué regalarle una tablet a Fabián? O sea, vas a hacer campaña. O sea, no, vos no decís que una tablet sea buen regalo de Navidad. No, vos decís que una tablet para Fabián es un buen regalo. ¿Por qué regalarle una tablet a Fabián? Ah, ya. Vamos a hacer un reportaje, vamos a mandar a las noticias un video tuyo donde muestran que no tienes una tablet y de pronto abren una cuenta para que la gente... Groggies. Ah, no, que nos mande la plata directamente entonces. Sí. Y ahí recogemos y te compramos la tablet. Bueno, lleva un Fabiancito en tu corazón. Regálale una tablet a Fabián esta Navidad. Las teletones están de moda. Exacto. Podemos unir ese tipo de movimientos. Pero entonces, bueno, cuéntanos, Eduard, ¿qué viste que sea un buen regalo? Pues mira, en este momento, próximamente va a salir un nuevo celular que tiene unas características muy buenas. Es un celular Misu. Esa es la marca. MX, sí. No, pero la marca la no, creo la que mamá. Es la, creo que es la referencia. Ajá. Creo que es la referencia. Y el teléfono, pues, prácticamente tiene muy buenas características. Tiene un procesador dual core de 1.4, 1 giga de memoria y 16 gigas de memoria interna. Es mejor que mi computador. Prácticamente, sí. No, prácticamente no. Es mejor que mi computador. Así y, prácticamente. Y la y tiene una cámara de 8 megapíxeles. Pero la pregunta es, ¿cuánto vale un teléfono de esos? Pues está porque barato, barato no va a salir. No, relativamente sí. Está aproximadamente en unos $470. La verdad me lo espero. Pero, ¿libre o con contrato? Esperemos a ver con quién va a salir, porque en este momento aparece libre. Pues de hecho, sí, $470 no me parece. Yo me lo esperaba peor. Sí. Considerando los precios que uno ha visto, yo que he estado buscando el teléfono últimamente, comparando. Lo que pasa es que, claro, ese es el precio ya en Estados Unidos, cuando hay que traerlo a Colombia, pagar 26% de impuestos, pagar la traída, eso se le sube a uno como la cuota inicial de un apartamento. Una cosa que me gustaría que consultáramos, ya que estábamos hablando tanto de tecnología y sobre todo ustedes tan encarretados con los celulares, es que estos celulares van a funcionar bajo una nueva red, pero... ¿Y esa red dónde tiene cobertura? Porque yo hasta este instante me he dado cuenta que la cobertura en esta nueva red de momento es bastante limitada. Hablamos de que el LTE. LTE y el de... Que es lo que llaman 4G de manera comercial. Sí, que todavía hay algunos lugares, diría yo que bastantes, que ni siquiera tienen el 3G. Exactamente. Es que realmente la cobertura de LTE, aún en países desarrollados, hablemos de Estados Unidos, hablemos pues de países donde típicamente, pues donde digamos está el mercado fuerte de esta gente, aún allá la cobertura de LTE no es grande. Y aquí en Colombia, pues menos. Entonces, por ejemplo, yo estaba hablando hace poco con un amigo que él pensaba mandar a traer un celular, no sé qué, y estaba pensando en traer uno con de esos. Pues yo le dije, hombre, ¿pa' qué? El celular es muy bueno, sí, pero ¿para qué vas a pagar extra porque traiga la velocidad 4G? Sabiendo que aquí en Colombia, en este momento, solo hay un operador celular que tenga capacidad para esa tecnología. No hay y todavía no le está, pues, creo que ya le empezó a ofrecer comercialmente. ¿Cuál? UNE. UNE sí está ofreciendo. UNE está ofreciendo eso, pero es el único ya... es el único operador comercial. Y me imagino que los precios no deben ser baratos. Y Tigo, como es el que soporta la plataforma, que es el que está... promocionando también ahora en sus comerciales esa tecnología, la gente debe ser muy consciente de que si usted se compra un modem con capacidad para esa tecnología y nos vamos de pronto para Barbosa, es muy probable que no. Barbosa es un pueblo que tengamos la cobertura de la ciudad, sí, efectivamente. Porque es que, de nuevo, como decías ahora, hay muchas regiones de nuestro país donde todavía la cobertura 3G no llega. Es más, hay sitios donde usted va y el teléfono simplemente no funciona. Aún en la misma ciudad, la casa de mi novia, por ejemplo, uno entra a esa casa y es como un búnker. Allá se te murió el celular. Y he entrado con varios celulares, para que no digan que es culpa de mí. No, uno entra allá y no te sirve. Para vos recibir una llamada ya va a hacerla, tenés que salir al balcón. Y está cerca del centro de la ciudad, para que no digan que es que está por allá muy lejos. No. Es como el triángulo de las Bermudas que hay entre la estación Prado y Parque Berrío. Pues ni la radio comercial funciona. Sí, allá no entra nada. Pero uno pensaba que área rural era, quién sabe, por allá lejos del área metropolitana de Medellín, pero no. Hay municipios muy cercanos a Medellín, con bastante población en el casco urbano, y no funciona 3G. No, porque es que hay que considerar que pues para los operadores... Yo les cuento, yo tengo problemas con mi celular. Me toca estar cambiando la red para que trabaje a 2G, porque la 3G no funciona. No funciona. Y por lo tanto, pues, mi internet es muy malo. Exacto. Entonces diríamos que un buen regalo para toda Colombia sería una buena red 3G para diciembre. Al menos 3G. No hablemos del LTE porque esa apenas está entrando. Entonces lo que yo le decía al compañero era, ¿para qué vas a pagar eso sabiendo que en Colombia eso todavía no funciona bien? Todavía no hay competencia. Sobre todo para mí eso es lo más grave, porque cuando hay un solo proveedor, ellos ponen los precios que les da la gana y después a uno le toca pagarlos porque ¿qué más hago, pues? Exactamente. Y no es que nos hayamos salido del tema de discusión del qué regalar en esta Navidad. El compañero Eder nos proponía un teléfono que tiene unas características muy interesantes muy y que apenas está empezando a mencionar, pero hay que ser conscientes de que hay otras limitantes que no van a permitir que en un mediano plazo o un corto plazo podamos ser beneficiarios. O sea, no se pueden explotar todas las características de ese teléfono porque simplemente aquí no hay con qué. Aquí un teléfono de esos es demasiado para la infraestructura que se tiene. Aquí el Nokia 1100 sigue funcionando y tiene linterna. Pero sin embargo, yo logré ponerle en linterna a mi teléfono. Sí. Sí, no tiene bombillo, pero existen los aplicativos. Prende la pantalla. Sí, algo más del maravilloso mundo de Android y cambia en tonalidad, se ve más luminoso o menos luminoso. Ah, bueno, ahí está. Pronto se quemará tu pantalla. Ese es un problema que puede suceder, pero afortunadamente los teléfonos han bajado mucho de precio, entonces ya uno puede pensar en comprar otro tan pronto se queme la pantalla, ¿cierto? La cosa no sería tan complicada. Entonces, sí estamos de acuerdo en que un tablet es un buen regalo. Sí. Un teléfono celular, muy buen regalo. Sí, yo como no tengo PIN, le recomiendo Android y siempre se lo recomendaré. Afortunadamente aquí todos somos hinchas de Android, entonces ahí no vamos a tener pelea con ese aspecto. Ahora, más interesante que es un buen regalo, pienso yo, que no es un buen regalo. Una muñeca de culo duro. Ok, ignoremos eso. Hey, pero ¿por qué no me hizo para yo haber puesto el pip en ese momento? Eso va a tocar editarlo un regalo no muy bueno sería también... no sé si a ustedes les tocó una volqueta grandísima en la cual uno se arrastraba por todas las lomas. Pero ese era el mejor regalo. Cuando uno era chiquito, ese era el mejor regalo de Navidad. Yo coincido con mis compañeros en que los mejores regalos son los que usted puede desarmar, desbaratar, interactuar con ellos, que si tiene el camioncito le pueda quitar una llantica. Eso. No estoy de acuerdo con regalar Barbies, me parece el peor regalo. Yo tengo un primo que le regalaron una bicicleta, se despertó a la 1 a.m. y la vio... Mucha felicidad, se volvió a acostar y madrugó a andar en ella y salió, di cuenta en sus padres, se fue a las 7 a.m. y volvió a las 7:30, partí en dos. La bicicleta, media hora le duró. Media hora le duró. Wow. Creo que tiene una mano que pasa por un lado de un jardín y se marchita inmediatamente. Hablando de tristes historias, yo coincido con que un regalo espectacular para Navidad es un carrito a control remoto. ¿También lo recibes? Sí, pero es importante de que explicarle a las personas que están a tu alrededor que no se pueden parar en él. ¿Te pasó? A un primo le pasó, que le regalaron un carrito de control remoto, el joven era medianoche, amanecer del 25 de diciembre, y estaba muy contento de su carrito de control remoto cuando alguien decidió pararse en él. Qué triste historia, triste historia. Horrible, horrible, horrible. Otro buen regalo, para esta Navidad, es como ir pensando en los televisores de última tecnología que nos permiten de pronto navegar o que tienen ya la funcionalidad de la tercera dimensión. El 3D a mí no me gusta. Yo odio el 3D, de hecho. Nos vuelve visco, ¿cierto? No, no, no por eso, sino simplemente no le encuentro como mucho sentido. Pues no sé, yo voy a ver una película en 3D y me están cobrando el doble del boleto para mostrarme una dimensión que simplemente no quiero y no le aporta gran cosa a la película. A mí el 3D no me gusta. De pronto el teléfono que tiene, el televisor que tiene internet, de pronto puede que ese sí convenza. Es que son poquitas las películas que en realidad tienen buenos efectos visuales en tercera dimensión. Exacto, empecemos por ahí. Son muy pocas las películas que uno dice, esta película de verdad vale la pena verla en 3D. Yo me vi Avatar, que se supone que es la película en 3D, y el efecto es súper bien hecho, sí, pero a mí como que igual no podría ser... No es muy significativo. Exacto, no le aporta nada, eso es lo que yo pienso, el 3D no aporta nada. ¿Saben dónde sí he oído que puede ser más aportante? En los videojuegos. Por ejemplo, claro. PlayStation, Sony le apuesta mucho al 3D en sus videojuegos, y yo tengo entendido que los juegos de Sony en 3D son buenos. Igual yo no soy tan fanático, porque es que uno sentarse frente al televisor y tenerme que poner gafas encima de mis gafas, ya de entrada eso estorba. O sea, mi nariz va a quedar más abajo, claro, más profunda. Va a quedar con dos huecos. Pero hay unos que no necesitan gafas. Pero no televisores. Por ejemplo, hay teléfonos celulares, hay uno del LG, por ejemplo, creo que es el LG Optimus 3D, que el display es 3D sin gafas. Hablando de Optimus, la película que sí justificó ver en 3D fue... Transformers 3. Ah, esa sí, no tuvo su... Sí valió la pena verla en 3D. Yo me la vi en 2D, a mí me gustó, me pareció buena, pero yo me la vi... Es que ya a mí el cine realmente en 3D no me socha. No, eso no es lo mío. Yo en ese sentido empiezo a verme como el viejito que está por allá en el jardín gritándole a los jóvenes que pasan y ya uno lo va dejando el tren. Eso definitivamente no es para mí. Pero volvemos a caer en el mismo punto del teléfono celular. Ajá. Tenemos que el mundo comercial y la globalización nos está vendiendo tecnología... que aparentemente es de punta, y vamos a tener televisores 3D y televisores digitales, pero jóvenes, compañeros, amigos, ¿hasta qué punto nosotros podemos utilizar un televisor 3D o un televisor digital? Tenemos la señal lo suficientemente buena. No, es tenemos que señal digital de televisión. De aquí en Colombia en particular todavía se ve, y se ha visto desde el principio, que la gente viene y compra su televisor plano, LCD, plasma, un super televisor grandote, que vale un platal, sobre todo hace 5 años se valía mucha plata, pero uno va a ver y uno prendía el televisor y eso se veía más feo que el televisor normal. Claro, porque el cable coaxial tenía mal hecho. Exactamente, porque es que conexión. Aquí en Colombia hasta hace muy poco no había una señal digital, no habían señales en HD. Y no la hay todavía muy bien definida. No, no la hay, pero por lo menos ya hay algunas señales en HD. En sí. Cambio, en esa época uno veía en un televisor muy grande, muy bonito, que recibía señal de alta definición, pero para ver los mismos canales en definición estándar. Y eso obviamente no se ve bien, eso no funciona, no invente. Por mucho que usted quiera decir, yo no boté la platica, en la televisión no se ve bien. Es más, en mi casa yo tengo dos televisores. Un televisor LCD al cual no le tengo conectada señal de televisión. A ese yo conecto es el PlayStation, conecto el computador, conecto el DVD. Y tengo otro televisorcito normal de CRT de los viejitos y ahí es donde yo veo televisión. Porque es que... Excelente. Es que muchachos, ¿qué se sabe de en este momento sobre los televisores que piensan trabajar sobre una cortina de agua? No se mojan. No, supuestamente la pantalla va a ser una cortina, como una especie de gotas muy pequeñas, y donde va a estar como reflejada la imagen de lo que se quiere hacer. Bueno, ¿y eso qué ventajas tiene? Pues será gastar más agua, ¿o qué? Porque es que es lo que yo digo. ¿Cierto? Yo pienso que hay una posibilidad de hacer charquitos, de que eso filtre y se dañe. Y me moje la pared. Exacto, y de que la imagen se vea como temblorosa o de que en un temblor eso empieza a mover muy raro. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la gran ventaja de que mi televisor le escurra agua para el frente si yo no tengo sed? Pues si yo tengo sed puede que sirva para algo. ¿Será que de pronto estarán buscando la forma de incluir la tercera dimensión a través de estas pantallas sin necesidad de un efecto visual, óptico? Eso como puede se, ser una como idea se maneja hoy en día. Porque hace poco, Arnaldo, que desafortunadamente hoy no está, estaba usando un video. Nos abandonó vilmente. Estaba usando un video de un cubo de LEDs. Era un cubo de LEDs, una matriz tridimensional de LEDs. Y no sé si ustedes lo vieron, en ese cubo empezaban a aparecer letras, a girar, a moverse. Y efectivamente eran imágenes en tercera dimensión que no necesitaban gafas. Entonces, lo que ese día estábamos diciendo, ve, eso no se podrá aplicar a un televisor que tenga así varias capas de profundidad de LED y que entre todas logren un efecto tridimensional completamente convincente sin necesidad de gafas. ¿Que el televisor puede que necesite tener 1 metro de ancho? Sí, Pero yo pienso que eso justifica. A futuro, cuando eso se miniaturice más, puede ser una buena forma. Porque es que yo digo, si me van a mostrar imágenes en 3D y no me tengo que poner las gafas, ya tenemos una ganancia grande. Y que además esas serían verdaderas imágenes en 3D, no que cada ojo ve una cosa distinta, que eso es lo que a mucha gente lo cansa. Hay mucha gente que no puede ver películas en 3D, porque físicamente hablando, el cuerpo no es capaz de verlas. Y es un número grande. Yo alguna vez vi una cifra que bordeaba el 20% de las personas que van a cine. No son capaces de ver bien el efecto 3D. Y aún en las personas que lo ven, hay mucha gente a la que le da dolor de cabeza, le da mareo. Uno habla con mucha gente, ay, es que a mí yo veo la película en 3D, pero salgo con mucho dolor de cabeza. En cambio, ese tipo de displays evitarían esos problemas. Yo pienso que si eso se trabaja así, ayudaría mucho a las ventas de ese tipo de aparatos. Y quién sabe, puede que hasta algún día me lo compre. Posiblemente. Pero por ahora, ¡ah, qué pereza! ¿Qué más podemos regalar en diciembre? ¿Qué más podemos regalar en diciembre? Podemos regalar natilla, podemos regalar buñuelos. ¿En cuanto a cámaras? En cuanto a cámaras. La nueva cámara digitales. No, estaba saliendo el mercado ahora que Eduard menciona las cámaras, una cámara con conectividad Wi-Fi que le permite a usted transferir de inmediato a cualquier equipo que tenga esta misma tecnología, sea una tablet para Fabián o un computador portátil o un teléfono con un sistema operativo como Android. En realidad, no sé si lo tiene. O sea, reemplazan el cable por el Wi-Fi. Excelente alternativa, me parece. Pero la pregunta es el precio. No conozco el precio, pero supongo que yo digo, listo. O sea, muy bueno, sí. O sea, suena muy bueno, pero no puede valer demasiado, porque es que ¿qué ventaja ofrece el Wi-Fi sobre el cablecito USB? No hay que conectarlo. No creo que valga mucho porque el teléfono, en realidad un teléfono celular con Wi-Fi sale relativamente... Compañeros, les cuento. Por aquí tengo una. Es una cámara que tiene sistema Wi-Fi y GPS. Okay. Tiene un costo de alrededor de 400. Sería muy útil. Estaríamos hablando de mucha plata. Esa opción de GPS es muy útil para una amiga mía que el año pasado, en diciembre, el 31, le prestamos la cámara a alguien para que nos tomara una foto y se desapareció de inmediato. O sea, el chistecito pues de que nos vuelan con... Le regalaré la cámara con GPS. Pero ¿sabes qué es lo que no me convence a mí de esas cámaras? Pero no... No. ¿Sabes qué no me convence a mí de esas cámaras? Listo, es una cámara, tiene Wi-Fi, tiene GPS... pero digamos, esa que vimos ahí no es una cámara profesional de fotografías, es lo que llaman un point and shoot. O sea, las fotografías son, digámoslo así, medianamente buenas. Sí. Pero por $400 uno se puede comprar un teléfono muy bueno. Y en este momento hay teléfonos que la calidad de la cámara puede que no sea igual de buena, pero es bastante buena. Comparativamente buena. Sí, ya trae Wi-Fi. Tiene Wi-Fi, tiene GPS y muchas aplicaciones que esa cámara no tiene. O sea que sigue ganando como regalo de Navidad el teléfono. A menos, obviamente, que estemos hablando de una cámara DSLR, una cámara profesional, una cámara de esas que te permitan mover el enfoque manual. O sea, ya para gente que esté metida en el cuento de la fotografía. O sea que si no eres fotógrafo. Exacto. Si tú eres, digamos, un fotógrafo casual, que lo que quieres es tomar las fotos del cumpleaños y del paseo, sigue siendo mejor alternativa. Un teléfono, y hay teléfonos con cámaras excelentes. Por ejemplo, los iPhone tienen unas cámaras espectaculares. Sí. Hay teléfonos con Android de gama alta que tienen cámaras excelentes. Y que mira que son de precios muy similares a los de esa cámara Samsung, a veces hasta menores si uno los consigue. ¿Cuánto valía el teléfono? Esa cámara vale $400. 400 euros. €400. Y el teléfono valía $450. Dólares. O sea que estamos ahorrándonos unos $200. Más o menos. Algo de ese estilo. Y un teléfono que nos va a dar muchas más funciones que esa cámara. Entonces, a mí me parece que en este momento las cámaras digitales, digamos las cámaras digitales normalitas, la cámara digital entre comillas ordinaria, en este momento ya no es una buena alternativa, porque hay teléfonos que hacen casi tan buen trabajo como la cámara y hacen muchas más cosas. De nuevo, casi tan bueno. Puede que la cámara siga dándote mejor calidad, pero es que si a usted le importa tanto la calidad fotográfica, si usted ya es lo que quiere es un equipo ya más profesional, pues se compra una cámara DSLR, que ya es una cámara mucho más fina, mucho más costosa, que tenga lentes intercambiables. Uh-huh. Pero digámoslo así, para el fotógrafo casual, para el que quiere tomar las fotos de la niña soplándole al cumpleaños, en este momento los teléfonos siguen siendo una mejor alternativa. Teatros en casa, yo quiero un teatro en casa. ¿Quién me regala un teatro en casa? Un teatro en casa, yo quiero una sala de cine en mi casa. Ah, bueno, este sí es más ambicioso. Pero eso, por ejemplo, a mí me parece que eso también es un buen regalo. Sí, un teatro en casa. O sea, es un regalo que no es una cosa nueva, pero sigue siendo un muy buen pero regalo. Pero el teatro en casa justifica si usted tiene un televisor de las suficientes pulgadas claro. Como para poder disfrutar. Sí, no, eso es así. De la película. Si usted tiene su superteatro en casa y lo está conectando al televisorcito de 14 pulgadas que tenía la mamá, eso se le va a perder, al menos le queda el sonido. Yo conocí a alguien que tenía algo así por ahí. Tenía una elegancia. Costeño por casualidad. Una elegancia, no, no de, no hablemos mal de nuestros compañeros. Sí, porque además queda alguno escuchando. Y No, es que a los costeños les gusta que el sonido suene. Y a vos no. Compañero. A mí me gusta que el sonido suene, pues no sé, puede que sea un vicio personal, pero me parece que es mejor si suena. Yo soy muy partidario. Yo no soy tan kinestésico como para que el sonido, como para yo ver el sonido, no me da. No. Yo soy partidario de que cuando pongo música en mi casa, es en mi casa. Ah, no para los vecinos, eso sí es vital, pues. Ahí es donde hablan de la piedra en el zapato, pues, de la vecindad. Sí. Pero bueno, yo conocí a alguien que tenía muy buen teatro en casa. Uh-huh. Y yo no me quedé con la gana y le pregunté que por qué tenía conectado eso a ese pequeño, pues, a ese televisor, que era de perilla. ¡Uas! ¿Y cómo lo conectó? No sé, o sea, tenía... Tuvo que gastarse más plata en convertidores. Yo le pregunté, que... pero vos cómo tenés conectado HDMI, eso ahí. Convertió HDMI para televisor de perilla. Y él me decía, no, es que mi perro... persiguiendo una pelota que yo le tiré, saltó por el lado del televisor y me lo tiró al piso, entonces lo tengo en reparación. ¿Qué no regalar en Navidad? Un perro. Definitivamente. Pregunto, ¿el Walkman todavía existe? Pelota. No, pero digital. Sí existe, pero mini. Como MP3, como reproductor MP3, y de hecho son muy buenos. En estos días un amigo... Entonces creo que otro regalo sería... Ya ves que sí, porque un amigo tenía uno de esos, uno lo ve, es como un reproductor MP3 de los tantos que hay, pero marca Sony Walkman, y es de muy buena calidad de audio, y sobre todo me sorprendió la calidad de grabación. Graba súper bien, tiene un microfonito, pero graba súper bueno, que ese lo utilizamos para grabar el Dronecast que montamos en la página hace poquito, y quedó con una calidad bastante buena. Yo creo que una cosa que ha destacado mucho en los teléfonos de hoy en día, cosa que yo antes critiqué bastante, es que el teléfono trae todo menos teléfono. Ah, sí. Pero es que yo mi teléfono no lo utilizo como teléfono, por ejemplo. Pero entonces, tener un teléfono celular de gama media alta, te ahorra no llevar la cámara. Ajá. Te ahorra no llevar el Walkman. Reproductor MP3, exacto. ¿Cierto? Conozco mucha gente que dice, hombre, te ahorra no llevar yo la linterna. Necesito... a mí no me gusta tener eso incorporado, sino que a mí me gusta... o un equipo que sirva para una sola cosa, es que la para no tener todo mezclado. Yo era uno de esos. Sí. Pero es que el asunto es el siguiente, ahí es donde volvemos con lo que hablábamos de la vez pasada, del asunto de la mediocridad, de lo que es suficientemente bueno. Si yo soy un fotógrafo profesional, obviamente necesito tener mi cámara profesional. Si yo lo que hago es dedicarme a grabar audio, pues yo necesito tener un estudio de grabación. Pero yo, por ejemplo, que yo soy ingeniero, que yo no me dedico a nada de eso profesionalmente, ¿yo qué necesito? Tomar foticos de vez en cuando de mi sobrina soplando el pastel de cumpleaños, del partidito de no sé qué, del paseo allí. O sea, las fotos, que sean fotos buenas, que se vean bien, que tengan una buena definición. No es más. Escuchar música. Yo necesito que la música suene con calidad suficiente, que me reproduzca varios formatos. Ni que no me más. Deje sordo. Exacto. Ni que no es una cosa extrema. Ni tampoco es que yo me voy a poner como si tuviera un analizador de espectro en las orejas. No. Yo necesito que las cosas funcionen de cierto. O sea, para mí, un teléfono actualmente es una cámara lo suficientemente buena para reemplazar un point and shoot. De nuevo, no una DSLR, pero sí las camaritas, entre comillas, baratas. Un teléfono es lo suficientemente bueno para la mayoría de las personas. Yo recomendaría que alguien que va a comprar una cámara de un precio inferior a, o igual a 200 mil pesos, es mejor comprar un celular. Sí, exactamente. Eso es lo que yo digo. Si usted está pensando en una cámara 300. De 200, 300 mil pesos, que vendría a ser $150 más o menos, hay teléfonos por ese precio que hacen un trabajo suficientemente bueno y cosas mejores. Toman panorámicas, reconocimiento de sonrisa. Tienen efecticos, uno puede coger la imagen, posprocesarla, muchas cositas que la cámara como tal no te da. De nuevo, si usted es un fotógrafo, obviamente es una DSLR, le va a salir más costosa, pero porque ya usted tiene necesidades muy específicas. Pero yo pienso que hablando del público común, estos dispositivos han llegado al punto en que la integración ya no les baja tanto la calidad. Porque es que sí, de nuevo, el sensor que hay en un celular, el sensor de la cámara, probablemente no es tan bueno como el sensor de muchas cámaras baratas. Pues sí, el de la cámara barata sigue siendo un mejor sensor, pero en este momento la pérdida de calidad no es tanta considerando los beneficios. Sí, es, la foto del cumpleaños se va a ver igual. Exacto. Compañeros, les pregunto. Ahora que caigo en cuenta de algo. Otro buen regalo sería un instrumento musical, como una Yamaha PSR S550. La, Fabián hoy está haciendo... No, el programa de hoy se va a llamar la lista de regalos que Fabián quiere. O sea, él no dice un teclado, no dice... No, él dice el que él quiere, el que no se ha podido comprar desde hace un mes y que lo está buscando. Pero ¿cierto? Yamaha me llamó ayer a informarme que había sido descontinuado, que ya, o sea, solo ya está la 650. Hay un man que se llama Yamaha. Sí. Me llamó ayer. Y entonces ya vos decís, ese es el que me sirve. Aló, Yamaha, ¿cómo estás? No, pero un don instrumento Yamaha, musical sí, sería... Sí, uno le puede decir Don Yamaha. Me imagino que sí. Yamaha-san, porque él es japonés. Un instrumento musical sería un excelente regalo. Eso para... siempre es un excelente regalo, uh-huh. Exactamente. Ojalá con amplificadorcito y clases. Menos la batería, Gracias. Si no es un buen regalo. Ya iba... No, pero una batería electrónica sí. Porque la batería electrónica no le puedes bajar el volumen. Ah, bueno. Ese sí es un regalo. Si algún o día te consigues unos topitos para las orejas y con no, eso le bajas el si volumen. Si algún día mi hijo o hija decidiera, papi, quiero comprar batería, yo le digo que una. No. No, yo le digo que sí, porque a mí me parece excelente, pero eléctrica. Para que no me jodan ni a los vecinos. Y póngase sus audífonos y toque todo lo que quiera. Pero usted, no me ponga a oír a toda la vecindad, porque es que ahí sí la cosa es grave. Y no tanto la vecindad, a mí. Sobre todo a mí, los vecinos que sufran. Exacto, sí, los vecinos pues ya me han hecho sufrir mucho. Puede que algún día en venganza saco los parlantes, le subo y toque mi hijo. Pero a mí que no me moleste con eso. Yo pensaría en una batería eléctrica. Pero sí, un instrumento musical es un excelente regalo. ¿Qué otro tipo de regalo fuera de celulares? Fuera de celulares, tablets. Regalar. Relojes. No, yo insisto a mí en el... No me gusta. Equipos de sonidos de esos para tumbar medio edificio. No, de yo demolición. Insisto en el instrumento musical, sí. Y más porque si se lo regalas a una persona que esté todavía en su formación académica básica, lo va a obligar a desconectarse de Facebook y empezar a interactuar con personas de verdad. La pregunta es, ¿queremos que interactúen con personas de verdad? Por lo menos ¿cuáles son las personas de verdad? Por lo menos por Facebook no los pueden violar. No, yo. Te mandaré la aplicación de Facebook para que te veas. Necesitas unirte más a las campañas de la policía. ¿Qué? Que dice, hay que tener amigos de verdad para poder conocer sus padres, la familia. Muy bien, estamos escuchando a un compañero que salió de un closet, no sé cuándo. A ver, tú en tu caverna no tienes Facebook. Eso es lo que estamos mirando. No, yo sí tengo Facebook, pero en Facebook es muy fácil conocer personas que no son las personas que dicen ser, y es bastante peligroso. En la vida real también. Sí, pero... Casi todo el mundo. Yo diría que ese es el común. Usted cuando diga, yo conozco a alguien, y dice, ¿quién es? Es porque lo conoció hace mucho rato. Pero a lo que me refiero es a que me parece muy importante en la juventud una interacción más... Incentivar la interacción día a día, sí. Más con el ser humano que con el ámbito, aunque lo diga yo, que no interactúo sino con las máquinas debido a mi profesión. O sea, por experiencia puedes decir que eso mejor es malo. Mejor dicho, basado en la experiencia, sí. Recomiendo. Multímetros. Sí. Un osciloscopio también sería un buen regalo. No más. O sea, este señor necesita un laboratorio. Más o menos. Él va a hacer una lista, la va a poner por ahí, va a esperar una alma caritativa que tenga muchos millones. Bueno, pero ese dejémoslo porque... Ese no. Sí, no, pero observemos algo que hace ya, ¿qué? Una década hacia ahora, hemos venido evidenciando cómo los regalos se están centrando simplemente a la tecnología. O sea, ya hay común. Niños de 5 o 6 años que piden un celular. Teléfono, un iPad, eso es cierto. Un celular, un tablet. Ya no piden carrito ni bicicleta. No. Entonces, en ese la sentido, muñeca dura. Yo creo que sí sigue siendo una muy buena idea regalarle un carrito. Me acabo de encontrar algo muy particular. Anteriormente, por lo menos en mi época, nosotros nos gozábamos a quienes hace muchos años salían a la calle con esas grabadoras pesadas al hombro. Ajá. Y cierto. Hoy en día ya no salen con esto tan aparatoso. Sino con el parlantico MP3. Y uno los ve en todas partes en esta ciudad. En todas partes. Salen con su parlante, su memoria. Y llena de reggaetón. Ah, sí. Eso es otra así. Cosa que podría ser buena para este fin de año es regalar música. También sí, es una buena opción. Es una buena opción, siempre. Hombre, es una buena yo opción. No me vería en los pantalones de regalarle música a alguien porque yo creo que eso es algo de que... O sea, muy yo personal. Llegué, exacto, sí, porque es que vos puedes llegar a alguien que supuestamente vos conozcas y le regalás un CD, no sé quién, y de un CD le gustará una canción, o sea, boté el resto de la plata. Bueno, y no hay servicios que te permitan regalar canciones individuales en MP3. Las descargo y se las regalo. Le pregunto, ¿usted qué quiere? Y se las bajo y se las y se las quemo. Y me ahorro plata. Ay, María. Pero, bueno, sí, eso puede... Entonces puede regalemos pasar. Trompos, yoyos. No, y están de moda, ve, hablando de eso. Creo que en este momento, con esta semana, hablando con el papá de una de un amigo, él me decía que el niño ya no le estaba pidiendo regalos y cosas así, sino que le regalara hasta 5 y 6 trompos. ¿En serio? Y yo, pero ¿para qué si no tira sino uno? Y medio me explicaba el asunto, y es que está de moda pues todo este jugar con estos trompos. Ajá. Y es porque se los chutan. Se los apuestan. Se los chutan. Pelean con ellos. Se los disparan. Claro, pelean con ellos. Eso cuando yo era joven también existía con una marca comercial que eran los Beyblade. Y eran trompos de pelea. Y eran trompos que tenían, pues tenían puntas como si fueran cuchillas. Inclusive yo recuerdo que a mi hermano... O sea, que hermano, es como Pokémon, pero más agresivo. Es un es que es lo mismo. O sea, tus trompos, y el trompo tenía su logo. Entonces, en los empaques venían así con características, mayor peso, mayor fuerza. Y a mi hermano menor alguna vez le llegaron a regalar un trompo de control remoto. Y no, ¿y sabes? Un trompo de... Un trompo de control remoto. Eso es una cosa... ¿Y brava? ¿Sabes qué es lo mejor? Yo sí no lo llegué a conocer y jugué mucho tiempo trompo. ¿Tienen un trompo? Para empezar, sí. Tienen un trompo al cual le saca, afilan la punta. Para sacarle el ojo al compañero. Tienen un trompo para hacer maromas. Tienen un trompo que yo no sé qué. O sea, hay una cantidad de trompos que... Y él me decía, no, él también me decía, hombre, pero ¿para qué todo ese viaje de cosas? Y en últimas, pues... O sea, que ellos no salen a jugar, sino a batallar. Hay que verlos sí, jugar con eso. Son gladiadores. Exacto. Trompeadores. La época de las cristales, de las bolas. De las bolas de cristal con las que uno jugaba. Ah, porque yo tenía las bolitas para arrancar el compromiso. Las bolitas de más valor. Claro, y la petrolera que uno no la sacaba sino al final del juego, ya cuando iba a ganarse otra, porque esa era la más cara de todas. Aquí jugábamos con bolitas de cristal, yo no sé si en otros países eso se ve. Eran bolitas de cristal con adornos adentro. Intentamos lo de cristal como un vidrio. Sí, era una bolita de vidrio, si realmente era vidrio, no les decía cristal, pero eran bolitas de vidrio. Y entonces, dependiendo del adorno, de los colores o de algunas cosas raras que tuvieran, habían bolitas que eran más valiosas que otras, y uno las apostaba, y uno pasaba lo más bueno. Y habían unas más pesadas que otras. Yo vivía de cacharrería de chatarrería en chatarrería, buscando los rodillos para sacarle los balines, y con eso sí, o sea, me tocaba el turno. Acababas con que vos eras el que le quebraba a uno las bolas, desgraciado. O los bolonchos, que eran unas balas más grandes, diámetro más grandes. Eso era, o sea. Pero vean una cosa. Y eso es lo que decía Fabián. O sea, que vamos a regalar un paquetico de bolas. Es a eso voy. Nosotros tenemos recuerdos muy agradables de eso. Son recuerdos que esta generación no va a tener. A menos que saquemos la aplicación de bolitas de cristal para el iPod. Sí, exactamente. Entonces, yo considero que tan fanático de la tecnología como somos todos, creo... Yo creo que es importante, es lo que comentaba ahora Fabián, estimular la interacción del niño no solo con otros niños, sino con otras cosas. Regálale juguetes que desarrollen la imaginación, porque es que al niño hay que enseñarle a jugar. Eso es una cosa muy curiosa. Un niño no nace sabiendo jugar. A un niño hay que enseñarle a jugar y hay que enseñarle a utilizar la imaginación para que no le dé golpes a la mesa. Al niño hay que enseñarle a usar la imaginación y hay que enseñarle a jugar. Y eso hay que hacerlo con juguetes, digamos, tradicionales. Didáctico. Por ejemplo, no se volvió a ver casi lo que fueron el Monopolio. Afortunadamente, porque ese yo lo odio. Monopolio sí hay. Monopolio es una cosa horrible. Tío Rico, eso era excelente. No, sí. Uno jugar toda la noche para no llegar a ninguna parte. Hay juegos de mesa muy buenos, pero el Monopolio no era uno de ellos. No, pero Tío Rico sí era un juego espectacular. Claro. Por los billeticos. Yo tenía propiedades en Tío Rico. Por los billeticos, pero a mí Monopolio nunca me gustó. No pero Monopolio sí era, no. Por ejemplo, las tales loterías. Pero ¿sabes qué me parecía muy bueno de esos juegos? Que reunían a toda la familia alrededor. De la actividad. Eso me parece excelente. Oiga, el parqués, sobre todo cuando apostaba y ganaba plata. Exacto. El dominó, sobre todo cuando apostaba y ganaba plata. O se iba a la luz y yo me echaba la plata al bolsillo por lo general. Ya vi que con Eduardo no puede jugar, es nada. Si no te quiebra las bolas de cristal, se te roba la plata. ¡No! Estamos llevados. Por eso estamos como estamos, señores. Pero de verdad, yo creo que esa podría ser, digamos, la gran conclusión del programa de hoy. No, o sea, la tecnología es muy buena, los regalos tecnológicos son buenos, pero regalemos también cosas más simples, cosas más tradicionales. Que nos incluyan. Exacto, que sean incluyentes, que promuevan el juego de verdad y que promuevan de alguna manera esa interacción que hoy en día nos falta bastante, ¿cierto? Sí. Me parece que sería importante. Bueno, entonces, si no es más, vamos a leer algunas cartas y comentarios que nos han llegado. No sé si han visto que nos han llegado comentarios nuevos de gente distinta. Sí, no, yo no, contame. Bueno, por ejemplo, este me gusta mucho, nos escribe Vicente Fons, que él es un podcaster de hace tiempo, entonces me gusta mucho que nos escriba porque él sabe de lo que habla. Él es radioaficionado también, y en el programa sobre radioafición nos habló que le gustó mucho el programa y que con seguridad oyendo eso, a más de uno le generará la curiosidad, cosa que le agradecemos porque, como les digo, él es una persona que sabe de esto y me parece muy bien que nos elogie por eso. Nos dejó al final de la firma lo que supongo será su matrícula de radioaficionado EA5ZY. Hubiera sido bueno que aquí estuviera Arnaldo para que nos hablara un poco más del asunto. Pero bueno, Vicente Fons nos dejó eso del programa 1. Y del programa 2 también nos habló de los lenguajes de programación porque él trabaja con ellos. Y oigan los lenguajes con los que él trabajó. Assembler, COBOL y Clipper. Allá abajo él pone, soy un dinosaurio. O sea, este es un hombre que está a punto de jubilarse, que le tocó la época en la que, como él mismo decía, valía la pena trabajar en este tipo de áreas, no como ahora, que es que realmente la ingeniería ahora está más mal que... Pero bueno, en otro programa nos quejaremos de ello. Y lo invitaremos. Pues si vienes de España, sería bueno. Aunque nos puede mandar algún audio para también, un saludo aquí. O a través de la radio aficionada, un tema que el radio de Arnaldo. Ah, perfecto, podríamos... Puede ser, o Skype, que creo que sería la mejor alternativa. Excelente. G. Montoya nos habla, cuando estamos hablando de la fotografía sin rollo, la fotografía digital, y él nos recuerda que la fotografía originalmente era sin rollo. O sea que mi abuelito era un teso. Es que se veían, él nos habla ahí, nos dejó un link muy interesante para que vayan a los comentarios a las cámaras de cajón, donde había un tipo que iba de pueblo en pueblo con su cajón y directamente imprimía sobre la fotografía en un proceso que era lento, era complicado, las fotografías no eran de la más óptima calidad, pero como dice él, y fue un comentario sobre el programa anterior, era lo suficientemente bueno. Él también está de acuerdo con reivindicar la palabra mediocridad como algo positivo. Él decía que este trabajo era bellamente mediocre, el de la fotografía sin rollo. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que los rollos de fotografía fueron una moda temporal, porque la fotografía originalmente era sin rollo, luego les dio por meter ese rollo que nos estorbaba y ya llegamos otra vez a la fotografía sin rollo, como debe ser. Respecto a la robótica, él nos habla también de un exoesqueleto, que también habíamos mencionado algo así como exoesqueletos, y nos deja un link muy bueno a un exoesqueleto para ayudar a las personas discapacitadas a caminar. La gente que tiene discapacidad en las piernas o algo así, un exoesqueleto que les puede ayudar a la movilidad, y conforme se refine más esta tecnología... El hecho en Medio Oriente. Él dejó el link, hay que entrar a mirar porque no sé exactamente. Entren a los comentarios y mírenlo, porque claro, es una de las aplicaciones buenas e interesantes para darle mayor movilidad a estas personas que sufren de discapacidades. Pablo, como siempre, con su comentario gigante, que se ha vuelto una querida tradición en nuestro programa. Gracias, Pablo. No, se le quiere mucho. Entonces, por ejemplo, él dice que si vamos a dedicarle un programa a Blade Runner, que lo mencionamos en el programa anterior, que lo tenemos que invitar o nos deja de escuchar. Entonces, con mucho gusto. Sí, se le invita, no hay ningún problema. También dijimos que consultaran el significado de la palabra robot. Él nos dejó el link ahí en el comentario de él para que entren y vean de dónde sale la palabra robot, qué significado tiene y todo eso. Dejó un comentario gráfico sobre los carros voladores, un cómic muy bacano para que lo miran, y quedó ofendido porque a Eduardo no le gustó Casablanca. Él dice, el mal gusto es un derecho universal, pero el problema son las razones. Sí. ¿Cómo así que no te gustó Casablanca porque es en blanco y negro? Eso no es motivo, eso no es motivo. Dice que eso le recuerda mucho una tendencia desafortunada actual en la que la gente tiene que buscar la cosa que sea a color, que sea en 3D, que sea nueva, que sea brillantica, y se olvidan de las cosas clásicas y buenas. Pero si ese man no le hizo nada a esa vieja. Él no está implicando que Edward sea una persona de esas, pero sí lo recordó, ¿no? Entonces, ahí pero está la cosa. En el perfil. Exactamente. Nos pregunta dónde se puede conseguir un radio de onda corta. Para eso sería bueno que Arnaldo estuviera aquí. Sin embargo, nosotros estuvimos en la Liga de Radioaficionados hace poquito y ahí venden equipos. Entonces, vamos a poner la dirección en el post para que él entre y allá puede entrar a ver equipos de segunda, equipos que no son muy costosos y de pronto encuentra algo que se acomoda a su presupuesto y a sus necesidades. Y nos recomienda una canción que es con la que vamos a terminar el podcast de hoy, que es la canción, se llama En el año 2525. Una canción de ciencia ficción. Nos dejó el link al video, en blanco y negro y para Edward también a color. para que después tenga disculpa. Dejó los dos. Uno para nosotros y uno para Edward. Es una canción muy buena, que es una canción de ciencia ficción en toda regla. De hecho, es la única canción que ha ganado el premio Hugo, que es uno de los premios más importantes de ciencia ficción en Estados Unidos. Habla sobre el futuro de la humanidad, sobre futuros potenciales y de lo que le puede esperar a la humanidad a largo, largo, largo y muy largo plazo. Muy Matrix, he visto el video. Porque, y es espectacular. Es genial. Y esa película coge pedacitos de lo que puede esperar la humanidad en intervalos de 1010 años. Por eso es importante interactuar con otras. Exactamente. Cosas. Y esa canción le hicieron una parodia muy buena en Futurama, en uno de los mejores capítulos de Futurama, en la temporada 6, en la que el profesor inventa una máquina del tiempo que solo puede ir hacia el futuro. Les dejo la inquietud para que lo busquen, porque ese programa es ¿cuál capítulo? Genial. Es de la temporada 6, no recuerdo exactamente el nombre. Ah, perfecto, pero la temporada ya nos ubicará mucho. Sí. Nos vemos toda la temporada. Mejor. Y aprenden alguna cosita. Es que ese Futurama siempre es bueno. Y a color. Ahí no hay pierde, este desgraciado. Dos cosas antes de terminar, antes de que nos vayamos. Listo. Vamos a salir a vacaciones, lo cual es vamos a gran vacaciones. Fortuna. Y dos, un regalo también excelente es un Blu-ray para cuando ningún amigo te preste una película en Blu-ray la puedas ver. Fabián no está encantado porque le presté la última de Star Trek y ahí descubrió que su computador no reproduce Blu-ray. Me han engañado porque mi factura dice juro que sí. Hay que ir a hacerle reclamo. Pero será una muy buena opción. Listo. Un regalo bueno, en Blu-ray. Sí. Ahora sí, para terminar, la recomendación de la película de hoy. Yo les voy a recomendar Arrietty y el mundo de los diminutos. Es una película japonesa. Yo no me la he visto, pero sé que es buena. Por el estudio de animación, porque el escritor es Hayao Miyazaki, y es muy interesante porque es dirigida por Hiromawa Yonebayashi, que es el director más joven de Estudio Ghibli, o sea que de todos modos es interesante. Ghibli hace excelentes películas, de hecho es muy común oír mencionar que Hayao Miyazaki es el Disney japonés, pero por la calidad de las películas yo pienso que Disney es el Hayao de este lado del mundo, porque son geniales. Pero en particular esta película la recomiendo aquí en Medellín, en nuestra ciudad, porque tenemos una oportunidad muy rara y es ir a verla a cine. La trajeron a una sala de cine, solamente a la de la Biblioteca Pública Piloto, pero allá está. Y yo creo que es importante ir a verla, porque este es el tipo de películas que muy rara vez podemos ver en cine y con seguridad va a valer la pena. ¿Y a qué horas podemos ver la película? No, habría que entrar a la página y mirar. Yo vi que la van a dar, porque apenas la van a estrenar, pero ya cuando publiquemos el programa debe estar estrenada. Entren, miren a la Biblioteca Pública Piloto, vean los horarios y vamos a ver esa película que yo sé que va a valer la pena. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna otra cosa pendiente? No, muchas gracias, compañeros, bueno, y una feliz Navidad. Nos vemos. Mi agradecimiento por la invitación al programa. Gracias feliz a Navidad, ti por haber feliz venido. Año. Y los dejamos con, en el año 2525, esta canción es de Seeger and Evans. Muchas gracias. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. Shake his mind. Of starlight, so very far away, maybe